triste con mi soledad. Llegaste a mi vida como una paloma, enseñando el camino a la felicidad. Tal vez tú pienses que no te quiero, o que quiero yo vacilar. Es que estoy muy enamorado y quiero que sepas, pues es la verdad. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor. Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás. Puedo estar. Mis pensamientos están contigo, soñando que estás aquí y que me quieres como te quiero, y ya que despierto vuelvo a sufrir. Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró. Para ti con amor. Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprendas.